Spero che l'economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, aquí por la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Hoy día, realizando, construyendo, armando nuestro capítulo número 162, en estos ya casi 4 años, si mal... si no me equivoco, de realización de este pequeño espacio de divulgación del conocimiento económico, pero más que eso también es construcción de ese conocimiento. Nosotros, al igual que ustedes, nos estamos formando día a día en esto para darle un poco la pelea al discurso oficial en torno a qué significa vivir bajo una disciplina que siempre se ve amenazante, digamos, como la economía sobre los hombres, sobre la humanidad, la economía sobre la naturaleza, cuando debiese ser una disciplina al servicio de estos, ¿no? En el día de hoy tenemos, bueno, contingencia más que todo. En la segunda mitad vamos a estar hablando específicamente de esta guerra que, sacando a los kurdos, llamaremos guerra entre fascistas. Por un lado, este islamismo fascista del Estado Islámico, pero por otro lado también estas potencias imperialistas que para nosotros también incluyen agresiones fascistas. Una se alimenta de la otra. Decía, sacando a los kurdos, a propósito de que estuvo una compañera kurda la semana pasada hablando justamente de la lucha de las mujeres kurdas ahí en esta porción de territorio que reclama para sí este estado, o sea, este pueblo sin tierra, sin territorio. Y es porque también están involucrados justamente en estos conflictos, principalmente por los ataques que han recibido por parte de Turquía, y porque ellos también luchan contra el Estado Islámico. Lo interesante, al menos en el día de hoy, es que vamos a tratar de un poco de hablar, bueno, desde la perspectiva de la economía, evidentemente, eso es lo que nos convoca a nosotros como espacio, tanto desde comentar los orígenes como también las consecuencias, digamos, de todo esto que está pasando a raíz principalmente de los atentados ocurridos en París, pero también aquel atentado en Ankara en octubre de este año. Ambas situaciones, ambos atentados cobraron similar cantidad de víctimas fatales, y como no habíamos tenido justamente la oportunidad de comentarlo y de tanta noticia que había habido al respecto, aprovechando un poco la contingencia, vamos a dedicar un poco más o menos la segunda media hora a eso. En esta primera media hora, lo primero es decir que se cumplieron, tal cual me hizo la aclaración DJ Clotario la semana pasada, el día martes 17 de noviembre se cumplían 116 años desde que vio la luz don Clotario Blest. Aquel 1889 año, y por lo mismo que la CGT realizó un acto en el cementerio afuera del mausoleo de Clotario, ahí en el cementerio general, y agradecemos desde ya la invitación porque nos invitaron a formar parte de este acto respaldado, entre otros, por los mismos trabajadores del cementerio general. Y bueno, lo primero era partir con eso. Siempre partimos dando saludos justamente a DJ Clotario, a quien aprovechamos también de saludar, sin el cual no sería posible este programa. Y porque también transmitimos desde la sala Clotario Blest, de aquí de la CGT. Saludamos a Clotario Blest en un nuevo aniversario de su natalicio. Y para comenzar, justamente quería comentar que en el Cono Sur, aquí tanto, no solo en Chile, sino que Argentina estuvo noticioso particularmente el despertar del día o de hoy lunes, puesto que ganó Macri en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta ya en Argentina. Macri vendría a ser algo así como un Piñera argentino. Así que mandamos nuestras condolencias al pueblo argentino. No porque si hubiera salido Scioli hubiera sido, digamos, nuestra cartita ahí de electoral, no, en absoluto, para nada. No nos casamos con ninguno de los gobernantes de Latinoamérica, porque en general no nos casamos con ningún gobernante, somos autónomos como trabajadores y también porque sabemos, como decía Clotario Blest, que la emancipación de los trabajadores es solo obra de los propios trabajadores, pero hay gobernantes que son un obstáculo mayor a los procesos que se dan dentro de la clase trabajadora y su organización. En este caso creemos que esto va a ser mucho más obstaculizante. Vamos a estar atentos. Es el país, digamos, que está al lado y con una relación muy fuerte con Chile. Y para comenzar su periodo, bueno, todavía no asume, pero digamos que el día después de haber ganado las elecciones, el diario La Nación de Argentina, que hoy día lo vi apodado como La Nación con Z, sacó una editorial, justamente la Z era por lo nazi, ¿no? Donde cuestionaba los juicios por derechos humanos, en los cuales Argentina le ha sacado harta ventaja a Chile. La columna consideraba, entre otras cosas, una vergüenza que algunos militares estén encarcelados a pesar de su edad. O sea, un día después que sale, digamos, el kirchnerismo del poder, o más bien entra y recupera, porque no había estado desde la dictadura, la derecha en el poder en Argentina, sale un editorial de este tipo. Viene al estilo del Mercurio, ¿no? O de la Segunda, bueno, son del mismo dueño. Ahí hay que ponerle ojo para ver cómo va a avanzar el tema del Mercosur. Desde ya se sabe que una de las primeras medidas de Macri va a ser cuestionar la presencia de Venezuela en este bloque sudamericano y también ver cuáles van a ser sus acercamientos, porque mencionó ya que va a buscar una convergencia con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es el grupo donde está México, Colombia, Perú y Chile. Vendría a ser como el grupo pro-yanqui, mientras la alianza sería como el eje del mal para estos mismos. Es donde está ahora Venezuela, es donde está Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Entre otras cosas, les decía que era para hacer un símil, no es lo mismo, pero como para hacer un símil, especialmente el hecho de que Piñera volvió al poder como el primer presidente de centro derecha oficialmente. Después de la dictadura, claro. En este caso, Macri representa lo mismo y entre otras cosas, salió hoy día la noticia que decía que admiraba mucho el progreso chileno. Entonces, nosotros por eso es que mandamos condolencia o advertencia al pueblo argentino, porque la realidad chilena no creemos nosotros que no tiene nada de admirable. Ustedes saben cómo nos hemos visto envueltos en todos los escándalos de colusión del último tiempo. Pasamos por los pollos, pasamos por la farmacia. Este año está ahí el tema del confort, lleno de colusión. Y este año, que fue no un año menor, por ejemplo, siendo que los argentinos son fanáticos del fútbol, no fue un año menor para el fútbol, para los futboleros aquí en este país, porque salió Chile campeón de la Copa América, ¿ya? O Copa organizada en este país. Y resulta que pocos meses después de eso, renuncia el presidente de la ANFP, el señor Jadwe, por su relación con sobornos que ascenderían a 1,5 millones de dólares, que sobornos relativos a los derechos televisivos que corresponden a la Copa América Centenario que se va a realizar en Estados Unidos, esto en la conmemoración de los 100 años de la primera Copa América. Unos sobornos que le habrían llegado también a otros timoneles de las federaciones de la Conmebol, y entre ellos también Argentina y Brasil. La diferencia es que a Argentina y Brasil les habría llegado el doble. Todo esto estalló porque en mayo de este año el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una investigación a altos dirigentes de la FIFA y el fútbol en general por casos de corrupción, lavado de dinero y sobornos, donde varios fueron detenidos. Macri, por mencionar, estuvo también en la dirigencia de un famoso equipo argentino, Boca Juniors. La pelota yo creo que siempre ha estado manchada, por más que no quieran que esté manchada, bueno, el deporte en general. Siempre uno encuentra, porque son espacios de poder y donde esté el poder, digamos, las cosas se manchan. Así que, bueno, teniendo incluso esto en cuenta, parecería que aquí aún así no pasa nada, ¿no? Abusan, este es un país completamente abusado, pero aún así las cosas pareciera que siguen igual como están, ¿ya? Parece que es mucho más fuerte, digamos, esta colusión política entre aquellos que quieren mantener el status quo, nos referimos a la nueva mayoría y a la alianza, mantener las cosas tal cual están, en pro de sus financistas, es decir, los que concentran el poder económico en este país. Ese concubinato que tanto le gusta al orden mundial de tener ahí el poder político y el poder económico costadito, regaloneando, haciendo cucharita. Vamos a ir con esta canción justamente, en voces latinoamericanas, en este caso desde Brasil. Vamos con esta canción de Vinicius de Moraes, llamado Te Abusó. Abuso. Sofredor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, para completar la contingencia de las últimas semanas, al menos aquí a nivel local, un tema que se nos había quedado pendiente era mencionar la manifestación que fue llevada a cabo el día jueves 12 de noviembre por parte de los, abro comillas, científicos de Chile. Los tipos de la ciencia, los tipos que se dedican a la investigación científica. Por eso fue el abre comillas. Y resulta que hace poco, bueno, primero ellos sacaron una declaración llamada Los gobiernos de Chile han elegido la ignorancia, y luego hicieron esta manifestación al frente del Palacio de la Moneda para llamar la atención, evidentemente. De alguna manera lo lograron. Resulta que la comunidad científica internacional tomó el caso, este caso de escaso interés que tiene el país y sus consecutivos gobiernos en un modelo de desarrollo científico. ¿Y cómo se vio reflejado esa preocupación de la comunidad científica internacional? Bueno, porque la prestigiosa revista de publicación científica Nature, Nature, le dedicó su portada principal al caso chileno, con el título Científicos chilenos salen a calle por más financiamiento. La revista Science, que también es bastante prestigiosa, también llevó la noticia, aunque no en su portada, pero con el título Científicos chilenos protestan por malas condiciones de trabajo. Así, esa protesta del jueves 12 de noviembre dio la vuelta al mundo, nada más y nada menos que a través de las revistas Nature y Science. Bueno, una de las ideas fuerzas vistas en la discusión en torno a la crisis científica que se vive en Chile es que hay desconexión entre las investigaciones y las actividades productivas realizadas en Chile. O sea, hay una desconexión entre lo que se investiga y lo que al final se hace y que sustenta, digamos, el modelo económico chileno. Para muchos, esto es una consecuencia irremediable del neoliberalismo en Chile y su lógica. ¿Ya? ¿No se estaría falta frente, por ejemplo, a una falta de voluntad del empresariado, sino a un atributo básico? No les interesa el tema de la innovación, porque el empresariado chileno de siempre, se han escrito libros al respecto, tiene un carácter más bien rentista, ¿ya? Extractivista, es decir, sacar cosas y después venderlas. Cobre, madera, frutas. Ese es su carácter. No andar innovando, no andar industrializando, no andar produciendo. Se llevó a cabo el experimento a través de la Corfo allá en el año 39, pero se hace este modelo desarrollista neo-keynesiano en Chile, pero fue roto de golpe ahí el año 73, con aquel golpe que terminaría instaurando el neoliberalismo en Chile. Y volviendo un poco al rol que tenía antes este país con forma de cicatriz, es decir, un país que entrega materias primas para los países desarrollados, para que ellos puedan, digamos, enriquecerse a través de la venta del procesamiento de esas mismas materias primas. Bueno, está claro que la implantación del neoliberalismo en Chile fue antidemocrático. Eso influye en el sistema de producción y también en el sistema de transmisión de conocimiento en Chile. ¿Por qué? Porque no solo, digamos, nos tiene como un país, digamos, exportador, por ejemplo, de materias primas, sino que además todo lo que se ha implementado en términos científicos, de fomento científico, lo ha hecho ignorando las condiciones materiales de nuestra sociedad. Por ejemplo, en un artículo publicado en El Desconcierto, se analiza los tipos de financiamiento que aplica el Estado, por ejemplo, para desarrollar esto que ellos llaman el capital humano avanzado, que vendría a ser la investigación científica. Financian a través, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Innovación, a través de distintos programas de CONICET, de la misma Corfo también, pero no hay ni planificación ni un desarrollo coherente a tal punto que una vez que se hacen estas investigaciones, el sector privado ni siquiera toma esta información, ni siquiera contrata, incluso cuando esto incluye, digamos, un trabajo conjunto entre científicos y la empresa tiene un tiempo a la gente y después la deja ir. No hay, digamos, un interés porque tampoco hay una estructura del país enfocada a aquello. Y eso tiene que ver, como les decía, con el rol de Chile en la economía global. La actual estructura favorece un capitalismo rentista por sobre uno industrializador. Por ello, el empresariado, en este modelo neoliberal de los últimos 40 años, es responsable de este escaso desarrollo industrial y, por lo mismo, de su propia incapacidad de demandar investigación avanzada. Esta desconexión entre la investigación y las actividades productivas es una consecuencia irremediable de la lógica que ha gobernado la implementación del modelo neoliberal en Chile. El problema no sería del cortoplacismo empresarial, ni de la incapacidad de gestionar la motivación para contratar personas con alta formación, mucho menos la incapacidad de la sociedad para entender las virtudes de la ciencia. La raíz de la crisis de la ciencia chilena es estructural y surge del modelo económico bajo el cual se vive. Vamos a ir con otra pausa musical. Vamos a ir con esta canción que creo que le viene harto al tema. Ponerse un poco también ahí juguetón. Vamos con esta canción que se llama Cumbiera Intelectual. Y es de este muchacho internacional, porque es como entre argentino y estadounidense, Kevin Johansen. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar, esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual. Enseñó usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera. No la puedo olvidar. Jarmusch, Christo, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal jersey de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo con mi papá escucho la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos después de aquella canción de Kevin Johansen, Cumbiera Intelectual, porque les quería comentar justamente que ya partiendo esta segunda media hora aquí de este programa de Economía Política, les había dicho que debido un poco a la contingencia también para profundizar en algo que mucha información puede llevar también a desinformación, queríamos... conversar en torno a todo lo que se sabe, digamos, de Estado Islámico, a raíz justamente de aquellos atentados del viernes 13 de noviembre en París. Algo que sí hay que mencionar, dejar claro, que no es algo conspirativo, no hay algo, digamos, aquí... ni siquiera muy tendencioso, yo diría que es algo bastante cercano a la verdad histórica, es que la organización yihadista del Estado Islámico surgió en el territorio de Irak, principalmente, y de Siria, con el apoyo, no sabemos si directo, pero sí absolutamente directo, de Estados Unidos, Turquía y varios países del Golfo Pérsico que simularían combatir el terrorismo mientras... buscan respaldar a las unidades islamistas que apunten en su dirección. Por ejemplo, contra el gobierno sirio. Eso para entenderlo, ¿okay? Para tenerlo súper claro. Porque esa zona, sabemos la riqueza de esa zona en términos de recursos, pero también en términos estratégicos. Está bastante claro en ese sentido. Hasta ahí todo bien. El problema... es que hay tanta información que uno se pierde. Vamos a tratar de ordenarla aquí en Econometra. Primero, los bandos, por decir una manera. ¿Quién pelea contra quién? Nos vamos a basar justamente en un artículo que salió publicado en la BBC, donde detalla un poco quién está peleando contra quién. Y al menos en el caso de nosotros vamos a mencionar a cinco actores, digamos, de... cinco países al menos que están metidos aquí en esta en este conflicto. Un conflicto, ustedes saben, que al menos en el caso de Siria, la violencia estalló ahí por marzo del 2011, ha ido escalando hasta convertirse en un complejo todos contra todos, donde está el gobierno, están los rebeldes, están los islamistas, están las potencias extranjeras. Y todo se complica más aún desde que entraron los rusos este año. Y bueno, justamente con el ataque en París y la decisión de Francia, digamos, de sumarse, justamente porque según el gobierno, según Hollande, estos ataques se habrían planificado desde Siria, ¿no? De que ahí se habían planeado. No es un conflicto fácil de desentrañar, por eso queremos hablar justamente de estos bandos, pero Para hacerse una idea general, han muerto 200.000 personas. 200.000 personas. Hay, hasta este momento, 4 millones de desplazados. Si mal no recuerdo, la población de Siria era similar a la chilena. 4 millones de desplazados. Miles de ellos son los protagonistas justamente de la crisis de refugiados que está sacudiendo a Europa, a la cual le dedicamos justamente uno o dos programas aquí en Econonuestras hace no mucho, y en septiembre. Otros datos, uno que quería mencionar, antes de entrar justamente al tema de los bandos, el gobierno está luchando contra unos 1.000 grupos rebeldes que estarían, que contarían al menos como con 100.000 combatientes. Estado Islámico, quien entró el 2014, se enfrenta tanto al gobierno como a otros rebeldes. Luego está Estados Unidos y sus aliados occidentales, incluido Francia. Y ahí también hay otros países de los cuales estaremos hablando después, no necesariamente alineados con Estados Unidos, como Irán, otros sí más aliados como los países del Golfo Pérsico y los turcos. Y ahora entró Rusia, ya, según el Kremlin, para combatir el Estado Islámico. Vamos por parte. Primero, la vedette de todos los conflictos internacionales. El, diríamos, el protagonista de las guerras imperialistas de los mínimo últimos 100 años, Estados Unidos. Hoy, a todo esto, conmemorando 100 años de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Sí, en eso estamos. Bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿A quién se opone? Esto es bastante ilustrativo. Se opone al gobierno de Siria, al gobierno de Bashar al-Assad, y a Estado Islámico. Eso es lo que dicen ellos. ¿A quién apoya? A los grupos rebeldes que ellos consideran moderados. Para ello, empezó una campaña aérea contra Estado Islámico en Irak y Siria, en la que contó con el apoyo de Canadá, Francia, Reino Unido y varios países árabes. Aunque su objetivo, y siempre lo ha mencionado, es sacar a al-Assad del gobierno sirio. O sea, guerra imperialista. De hecho, en su lucha contra al-Assad es que se presume que comenzó el financiamiento directo o indirecto o el provisionamiento de Estado Islámico, al cual dicen combatir. Pasemos a otro protagonista, Rusia. ¿A quién se opone Rusia? A Estado Islámico también, pero también a los rebeldes. ¿Por qué a los rebeldes? Porque Rusia apoya al gobierno de Bashar al-Assad. De hecho, ha sido un consistente aliado de al-Assad desde que empezara el conflicto. Incluso en un momento medió, ¿se acuerdan en la crisis de las armas químicas a finales del 2013? Ahí fue un gran mediador. Putin demostró, digamos, ahí sus habilidades. Aquí no somos unos, digamos, defensores de Putin. No sé qué le pasa un poco a la izquierda internacional que alucina con este fascista, no sé, quizás si llamarlo así, pero es un tipo bastante autoritario. Aunque da risa así las comparaciones que hacen con Chuck Norris, ¿no? Rusia tiene una base naval, de hecho, en Siria, la base naval de Tartus, que es su única instalación en el mar Mediterráneo. Y su ataque al Estado Islámico tiene otra cosa que, entre otros factores, tendría que ver con el alto número de rusos que se han unido a la fila de Estado Islámico, y los rusos no quieren tenerlos de vuelta, justamente. Y bueno, y aunque los rusos insisten que sus ataques van dirigidos contra los mismos terroristas que Estados Unidos, otros dudan y sospechan que están atacando también a los rebeldes levantados contra al-Assad. Yo sí creo que eso es cierto. Irán, tercer protagonista y vecino. Este sí que es vecino. ¿A quién se opone? Al Estado Islámico. ¿A quién apoya? Al gobierno de al-Assad. Pero también saben a quién se opone, a los insurgentes sunitas. Y aquí hay que hacer esta división entre sunitas y chiitas. Para entender un poco, Estado Islámico vendría a ser de la corriente sunita, ¿ya? Irán más cercano a los chiitas. Para los sunitas, los chiitas vendrían a ser algo así como unos corrompidos del islamismo, ¿ya? Así como unos vendidos, ¿ya? Los sunitas venían a ser algo así como más ortodoxo, más fundamentalista. Bueno, quizás no es la mejor explicación, pero no siendo un entendido en el tema, ayuda un poco a hacerse la idea. Justamente Irán, como le decía, una potencia chiita en la región, y es también un histórico aliado del gobierno de Al-Assad, a quien le han proveído apoyo militar y financiero. Para Irán, la supervivencia de Al-Assad, de su gobierno, es clave para frenar la influencia de Arabia Saudita en la región. Hablemos de Arabia Saudita, entonces. ¿A quién apoya? A los rebeldes sunitas, contra los que está Irán, justamente. ¿Y a quién, a quién apoya? Perdón. Apoya a los rebeldes sunitas, o sea, a los que está combatiendo supuestamente Irán. ¿Y a quién se opone? Al-Assad. Arabia Saudita, siempre muy cercano, digamos, a Estados Unidos. De hecho, desde el inicio forma parte de la coalición para atacar a Estado Islámico. Es una potencia sunita y es el gran rival de Irán. Además, el gobierno saudita reiteró la necesidad de sacar del poder a Al-Assad, al igual que Estados Unidos. ¿Pero por qué hablamos aquí en particular de Arabia Saudita y nos metimos en el saco junto con Estados Unidos? Porque es bastante interesante el panorama si uno lo analiza así. Rusia y Estados Unidos parecieran estarse disputando ahí cosas como en la Guerra Fría, mientras Arabia Saudita e Irán se están disputando, digamos, quién tiene más influencia siendo vecinos ahí de la zona. Lo interesante es que Arabia Saudita dicen que es uno de los proveedores clave de los rebeldes, estamos más que claros, entre ellos grupos de línea dura, efectivamente, los sunitas. Y aunque ha rechazado la acusación de Irán de apoyar directamente a Estado Islámico, sí se sabe que multimillonarios de Arabia Saudita han enviado donaciones al grupo yihadista y se calcula que unos 2.500 hombres sauditas se han incorporado a las filas de Estado Islámico. Quizás no provee de manera oficial, pero sí muchos multimillonarios y sí mucha mano guerrera se ha ido desde Arabia Saudita al Estado Islámico. Y oficialmente solamente se opone al Assad. Bueno. Y el quinto protagonista que lo queremos mencionar aparte es Turquía. ¿A quién apoya Turquía? A la coalición impulsada por Estados Unidos y los rebeldes. ¿A quién se opone? Al gobierno de Al-Assad, al igual que Estados Unidos y Arabia Saudita, pero también a los separatistas kurdos, a quienes nosotros les tenemos bastante cariño. Hicimos un programa justamente aquí en... ¿Eso fue en septiembre también? Justamente hablando en torno a la realidad kurda. Turquía es de mayoría sunita, ¿ya? Es otra de las grandes potencias de la región, sunita al igual que Arabia Saudita, al igual que Estado Islámico también. Y su implicación en el gobierno, o sea, en el conflicto del gobierno vecino, digo, empezó con su apoyo para el Ejército Libre Sirio, que era el principal de los movimientos rebeldes contra el gobierno de Al-Assad. Y hace poco comenzó una campaña de ataques aéreos contra las posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. ¿Ya? Dicen, primero, que sus ataques habían sido contra el Estado Islámico, pero pronto se vio que afectaban también a los combatientes kurdos, que también combaten al Estado Islámico. El rol de Turquía es bastante sospechoso y, como habíamos dicho anteriormente, esta media hora que estamos dedicando a hablar de este conflicto también tiene que ver no solo por los atentados en París, sino también por el atentado en una manifestación pro-kurda en Ankara, la capital de Turquía, donde murieron también 128 personas, muy parecido a la cantidad de muertos que hubo en París hace un par de semanas y con solo un mes de diferencia. Por eso es que uno se pregunta en realidad si es que los países occidentales quieren democracia, sí o no, en Medio Oriente, y está claro que lo que buscan no es democracia. Todo lo que fue la primavera árabe, en gran parte también financiada por Occidente, aplaudida, por ejemplo, por Estados Unidos, y que resultaba tan confuso porque, claro, derrocaban dictadores, pero en realidad era para derrocar a aquellos dictadores que a ellos no les parecían. No tocaron, por ejemplo, a quienes dirigen en Arabia Saudita, por ejemplo. Quería mencionarles aquí algunos ejemplos, porque, claro, como les decía, la realeza de Arabia Saudita viola derechos, pero sí es apoyada por Occidente. Por eso se acusa al imperio, digamos, de tener una retórica sobre democracia bastante vacía, y no nos extraña. De hecho, a Hosni Mubarak, Washington lo financió durante mucho tiempo, hasta que de repente le quitó el apoyo. También se cita lo ocurrido en Argelia el año 92, cuando el Frente de Salvación Islámico encaminó a ganar las elecciones parlamentarias por canales, abro comillas, de democracia, o sea, democracia representativa. Fue interrumpido cuando el ejército intervino, vetó a este Frente de Salvación Islámico y detuvo a muchos de sus miembros. Y a Occidente no le importó, le pareció mejor. O sea, no es aquí en tema de democracia, en realidad es quién está en el poder. Aquí se hace una pregunta bastante interesante, es ¿qué pasaría si toda la hostilidad anti-Israel encontrara una expresión democrática? ¿Ah? ¿Qué pasaría si los gobiernos de Medio Oriente hicieran justamente lo que quieren sus pueblos? Bueno, Israel tendría un gran problema. Parecido, por ejemplo, a lo que pasó cuando Hamas ganó las elecciones en los territorios palestinos en el 2006. Porque ahí Israel y los representantes de las potencias occidentales se rehusaron a juntarse con los recién elegidos funcionarios palestinos so pretexto de que quería la destrucción de Israel. Meses después, muchos de esos funcionarios electos terminaron en cárceles israelíes. Y hoy en día, ¿qué se preguntan? ¿Cómo sería la Siria después? ¿Cómo traería las elecciones sirias? ¿Podrían llegar al poder los islamistas sunitas? ¿Cómo beneficiaría eso Occidente? ¿Y qué hay de Israel? Que las potencias occidentales no hayan sido capaces de transformar el deseo por la democracia, libertad y seguridad en Medio Oriente en derrotas de Estado Islámico y Al-Qaeda es en parte el resultado de la contradicción inherente en fomentar la democracia, pero temer sus resultados. Efectivamente, una retórica de democracia vacía. Para finalizar este bloque, y antes de irnos a la siguiente canción, les quería mencionar el testimonio de un periodista francés que pasó 10 meses secuestrado en Siria por los yihadistas. Ahí él mencionó cuáles eran los mayores temores de los combatientes del Estado Islámico. También los caracterizó bastante. Él se llama Nicolás Henin y dice que para él, la gente, los milicianos de Estado Islámico no son más que unos niños de la calle obsesionados con la ideología y el poder. Ellos están al tanto de las últimas noticias, les entusiasma un montón cada señal de miedo, racismo, xenofobia, división y reacción excesiva o exagerada que ellos mismos despiertan. Dice, en Siria me di cuenta de que el Estado Islámico añoraba provocar represalias. Y dice, recomienda, no debemos caer en la trampa. Asimismo, y esto era lo que más me interesó de este apartado, justamente antes de pasar al otro bloque en el cual vamos a hablar del financiamiento del Estado Islámico, dice, las imágenes de los alemanes, por ejemplo, saludando la llegada de los refugiados, no encajan en su percepción del mundo. Justamente la tolerancia y la unidad es lo que no quieren ver los milicianos de Estado Islámico. Ellos esperan bombardeos, pero lo que los atemoriza de verdad es la unidad, la solidaridad. ¿Pero cómo reacciona el imperialismo occidental? Con guerra. Vamos con esta canción del inglés Morrissey, y se llama el último de los famosos internacionales Playboy, digamos, un poco jugando con este afán, digamos, de mediático tan espectacular que no solo tienen los de Estado Islámico, sino que también las potencias imperialistas de Occidente. Everything that you said rings true. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos justamente como le había dicho antes de irnos a esa canción dedicada ahí a todos los Playboys, ¿eh? Los Playboys que les gusta la guerra. Veamos cuáles son las principales fuentes de financiamiento del Estado Islámico, ¿les parece? Bueno, no es poca cosa. Este es, que es probablemente el grupo, digamos, radical más rico del mundo. Primera fuente, donaciones. Se dice que donantes ricos privados y organizaciones benéficas islamistas en el Medio Oriente, en particular en Arabia Saudita, de quien habíamos estado hablando anteriormente, y Qatar, son la fuente inicial, o fueron su fuente inicial de ingresos. Sus benefactores sunitas, nuevamente los sunitas, donaban con el fin de derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, que pertenece a otra secta del Islam, otra corriente del Islam. Aunque el dinero de esas fuentes todavía financia los viajes de los combatientes extranjeros a Siria e Irak, ahora el grupo, Estado Islámico, se estaría autofinanciando principalmente. O sea, las donaciones habrían sido, digamos, el punto de partida. Otra fuente de financiamiento. Nosotros enumeramos 5. Secuestro y extorsión. El secuestro generó, al menos en el año 2014, como unos 20 millones de dólares. No es poca cosa. No es poca cosa si, por ejemplo, consideramos, a ver, claro, este año la Teletón busca juntar 40 millones de dólares. Bueno, es como la mitad se fueron pagos por rescates en cuanto a secuestros. El blanco favorito eran periodistas extranjeros en el momento en que ponen un pie en la ciudad cercana a la frontera con Siria. Estado Islámico obtiene varios millones de dólares también mensuales a través de la extorsión a quienes viven en las zonas bajo su control. También extraen pagos por los que pasan por la zona, hacen negocios, simplemente viven allí a cambio de la prestación de servicios o la protección. Otro punto a nuestro juicio de extorsión es el cobro que le hacen a las minorías religiosas, quienes pagan un impuesto especial llamado jizya, aunque en realidad no sé si es jizya o jizya, yo creo que jizya, me da la impresión. Tercer fuente de financiamiento, la esclavitud. Hace poco estuvimos leyendo un testimonio al respecto. Bueno, Estado Islámico también recauda fondos mediante, por ejemplo, la venta de niñas y mujeres secuestradas como esclavas sexuales. Cuarto punto, robo y saqueo. Estado Islámico también se financia del asalto de bancos, saqueo y venta de antigüedades, así como de robar o controlar las ventas de ganado y cosechas. Respecto del saqueo, efectivamente, han vendido objetos del patrimonio cultural e histórico nacional de Siria. Esa es una constante desde los primeros días de la guerra. ¿Se recuerdan unos videos en los cuales salían como destruyéndolos? Bueno, algunos dicen que no es tan así, pero eso no lo sabemos. Se sabe que probablemente estén destruyendo, mataron de hecho uno de los arqueólogos encargados ahí en Palmira, que estaba cuidando objetos antiguos, y lo mataron justamente porque él no quería revelar dónde estaban guardados esos objetos. Entonces uno se pregunta, ¿los querían saber dónde estaban para destruirlo? ¿O los querían saber para venderlo? Mire que hay una mezcla. Algunos, de hecho, derechamente han dicho que no están destruyendo nada, que esos son grandes filmaciones y todo, para, por una parte hacer propaganda y decir que son muy puristas, porque serían imágenes, digamos, como pecaminosas, ¿no? Más que pecaminosas, que irían contra, digamos, las leyes del Islam, porque son a veces pertenecientes a otras religiones, o blasfemas en realidad es la palabra, más que pecaminosa. Pero también otros dicen que en realidad es una fachada para estar vendiéndolas por detrás, y compradores de eso siempre hay. ¿Quiénes? Los ricos, ¿no? Ni usted ni yo tenemos cosas de Siria en nuestras casuchas. Como le decía, desde los principios de la guerra, los milicianos de Estado Islámico han decidido dedicarse al pillaje artístico personalmente y han monopolizado el proceso de saqueo para acaparar todos los beneficios. Y el quinto punto, y el más importante, ¿no? El petróleo, naturalmente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que en el año 2014 el total de ingresos por venta de petróleo habría sido de 100 millones. ¿Ya? Esto es tanto de crudo como de productos refinados a vendidos, digamos, intermediarios locales, quienes a su vez los contrabandean a Turquía e Irán o los venden al gobierno sirio. En general, según expertos, este es otro dato, porque uno es el de los 100 millones que estima el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Algunos expertos dicen que obtienen como 1,5 millones de dólares diarios por la venta de crudo. Eso es casi 4 veces o casi 5 veces lo que estima el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para hacerse una idea, eso diariamente es como lo que sale 15 casas promedio chilenas. O sea, esos son 1,5 millones de dólares. Y otros estiman que es de 50 millones de dólares al mes. Eso ya es también mucho más. Estamos hablando de al año unos 600 millones de dólares, siendo que Estados Unidos estima en 100. Digamos entonces que las estimaciones van entre 100 y 600 millones de dólares. En ese caso, ¿qué es lo que hace? Bueno, se llega, digamos, este comerciante, este intermediario, a algún campo de petróleo que esté controlando el Estado Islámico. El Estado Islámico se los vende a unos 25, 30 dólares por barril. Él después, el intermediario lo vende en unos 60, 100 dólares por barril. Una parte, evidentemente, se queda para Estado Islámico, para uso propio, una fuente de energía, el petróleo. Y el resto va a mercados de combustible para uso, digamos, que podría incluso estarse vendiendo al mismo gobierno sirio. Así es como se financia a Estado Islámico a grandes rasgos. Sin mencionar, obviamente, el cómo se han ido abasteciendo de armas y también de infraestructura, de vehículos, etcétera. Muchos de ellos también en la época en la cual Estados Unidos financiaba, y todavía lo hace, a grupos que se oponían a al-Assad, que para nosotros, digamos, es la fuente, digamos, primordial del origen de Estado Islámico, como un grupo más radicalizado dentro de los rebeldes que se oponen al gobierno de al-Assad allá en Siria. Por lo mismo, y ya que en este financiamiento está todo tan oscuro y cochino, especialmente por el rol que tiene, por ejemplo, países como Estados Unidos en otro organismo, que en este caso Estado Islámico, Estados Unidos, Estado Islámico. Vamos con esta canción de los norteamericanos Bad Brains, estos los malos cerebros, y esta canción que se llama I Against I, algo así como yo contra mí mismo. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, para ir ya despidiéndonos, simplemente invitarlos, como siempre, a seguir en programación de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Y terminando justamente la media hora que estuvimos dedicando un poco a hablar de esta guerra entre fascistas allá en Siria, hay un test de actualidad. Es una viñeta, como quien diría, una ilustración que decía: ¿qué le genera más temor? Uno, ¿el Estado Islámico o el Estado en el que vive? Dos, este lo vamos a cambiar, ¿el terrorismo yihadista o el terrorismo de Estado? Y tercero, ¿el fundamentalismo islámico o el fundamentalismo neoliberal? A, ¿qué le genera más temor? El test de actualidad del día de hoy, con el cual nos despedimos, como siempre, todos los lunes, dejados invitados para seguir con nuestras en directo de 19:30 a 20:30 en este horario nuevo, digamos, que estrenamos hace ya casi 2 meses. Y las repeticiones, como siempre, todos los martes, aquí, como les decía, desde la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias, DJ Clotario, por su apoyo. Muchas gracias a ustedes, auditores. Como siempre, pueden comentar, pueden solicitar, pueden criticar todo lo que quieran ahí por las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en www.econonuestras.cl. Eso es todo y abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.